Le doy las gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarnos. Confío en que nuestros dos gobiernos van a poder trabajar juntos para fortalecer esta importante relación en el futuro, especialmente ahora con la presidencia española de la Unión Europea. Espero que logremos enormes progresos en este sentido. Muchas gracias. Gracias, presidente Obama. Como ven, ha habido una intensa jornada de diálogo y de trabajo. Creo que ha sido provechosa para la seguridad y también para las relaciones entre España y Estados Unidos.